Señor, pedimos que en esta noche tú sanes nuestro interior, tú limpies nuestro corazón. Te queremos exaltar, Señor, queremos adorar tu nombre. Te anhelo, oh Señor, ven, sana mi interior, tu nombre adoraré por la eternidad, tu nombre exaltamos, exaltamos, Jesús. Señor.